bailando en el omelé, bailando cumbia, cumbia, morena linda, y yo donde usted me ve, lo ve. La niña estaba cumbiando, cantando el zumbabae, y Saoko contestando con un paso de ven, ven, ven. Pues Saoko, Saoko ya no me le. Saoko, Saoko, Saoko con cue mangan pinkin que me omele. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, kinde, y bembe, bembe.